Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, en el vértigo de las actividades de estos días tan decisorios, y uno quisiera tener menos edad para acompañar todos los eventos, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Una semana atrás, el 14, Día de los Mártires Estudiantiles, me invitaron los compañeros de Maldonado, hice una gira inolvidable por Maldonado, San Carlos, Piriápolis, una agenda de prensa muy apretada, era un día muy bonito además, y una reunión después hermosa en el Club de los Canillitas en la ciudad de Maldonado. Pasaron muchos otros eventos. El 17, el sábado pasado, fue la mesa redonda sobre educación, donde además de que muchos participamos, muchos jóvenes intervinieron, hubo una exposición de la fórmula, ¿no? Y uno se siente con una alegría de ver con la solvencia con la que se mueven y que han estudiado los temas, tanto Gonzalo como Andrea, realmente. Pero yo quería señalar algo de todos estos eventos en los que hemos estado participando. Conversando con un amigo que es votante del Frente, me dice, lo que pasa es que los jóvenes no están para nada, no hay cómo agarrarlos. Le digo, mirá, tenemos un candidato que es el más joven, pero si vos crees que los jóvenes no están para nada, agarra el último ejemplar de la juventud, mira la foto de portada y mira sobre todo arriba y a la izquierda de esa abigarrada multitud que nos acompañó en la convención, la cantidad de rostros muy jóvenes que vas a ver ahí. Porque realmente, yo les digo, compañeros, y si ustedes tienen el último semanario de la juventud, conserven esas fotos de etapa, donde están los eventos de la convención del último 10 de agosto, porque es un testimonio impresionante de la sucesión de generaciones en lo que es hoy la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Bueno, y ahora el próximo sábado, una reunión sobre los temas de salud que nos involucran a todos también, y vamos a apoyar nuevamente la fórmula con la solvencia de siempre, estamos seguros, hablando de los temas de salud. Los temas son tan importantes y se superponen que parece un poco arcaico hablar del 25 de agosto de 1825. Sin embargo, el año de 1825 tiene una importancia tal en la historia de nuestro territorio que creo que vale la pena hacer una reflexión sobre él. Hay cuatro fechas de ese año 1825 muy intensas. 19 de abril, desembarco de los 33. 25 de agosto, la fecha clave, declaratoria de la Piedra Alta de la Florida. 12 de octubre, batalla de Sarandí, que se le da poca importancia y fue de una enorme trascendencia política. Y el 31 de diciembre de ese mismo año, Leonardo Olivera tomó la fortaleza de Santa Teresa, un impacto militar impresionante, hasta por la forma extraordinaria en que lo tomó. Pero yo quería detenerme en el 25 de agosto. Como ustedes saben, ahí se declara la independencia de todos los tiranos del universo, se decreta que la bandera de la provincia va a ser tricolor, y se declara la voluntad del pueblo oriental de unirse a las demás provincias unidas en un gran estado en torno al Río de la Plata. Es interesante que la bandera que trae la Valleja, que dice libertad o muerte, no solo trae los colores artiguistas federales, sino que es una reproducción casi de la bandera del Paraguay, donde estaba Artigas envejeciendo. Es decir, nada es casual. Que la Valleja se encomiende a lo que hoy llamamos la Virgen de los 33, que no es una talla montevideana ni que vino de Europa, sino que es una talla de indios misioneros custodiada por un indio en una capilla pequeña de lo que es hoy el departamento de Florida. Que esa sea la Virgen la aparición de la Virgen que defienden los 33, nada es casual. Es todo un sentido de convocatoria al pueblo oriental bajo valores populares que la Valleja quiere claramente exhibir. Pero lo que nos interesa de todo el año y del 25 de agosto en particular, es que el 25 de agosto se están enfrentando cuatro intereses diferentes desde el punto de vista de clase, y vale la pena recordarlos. En los hechos, el desembarco del 19 de abril fue una declaratoria de guerra de las Provincias Unidas al Brasil. Un territorio como el nuestro, que era parte del Imperio de Brasil, recientemente independizado, un territorio como el nuestro, parte del territorio del Imperio de Brasil, es invadido por 33 personas pertrechadas, abastecidas y financiadas por las Provincias Unidas. Es una declaratoria de guerra de Argentina a Brasil. Y desde el punto de vista militar, el objetivo además era levantar rápidamente al pueblo oriental, por eso la bandera es tan artiguista, levantar rápidamente al pueblo oriental con una memoria artiguista. Artigas hacía solo 5 años había sido derrotado, y ganar rápidamente algunas batallas a los efectos de impactar en las demás provincias, que se despertara una corriente de simpatía y las demás provincias y el ejército de Buenos Aires vengan a apoyar la causa de los orientales, porque si no, solos no podían con todo el Imperio de Brasil. Eso es interesante porque en realidad hay cuatro fuerzas acá alineando. En dentro de los 33 y los que financian a los 33, hay dos sectores que no son lo mismo. Un sector rico, saladerista, de terratenientes ganaderos, que tienen sobre todo a su hombre de confianza en Oribe, más que en La Valleja. Pero que ponen adelante a La Valleja porque es el que tiene más simpatía popular. Oribe había abandonado Artigas en 1817. Nunca traicionó como Rivera. Se pasó a los porteños, pero siempre estuvo con la causa de la independencia, Oribe. En cambio, La Valleja había terminado herido y preso en la Isla de las Cobras por ser fiel a Artigas. Por lo tanto, a pesar de que La Valleja trataba de desmarcarse de Artigas, no era confiable para los laderistas y los terratenientes federales. Sí lo era Oribe. O sea que en los 33 había dos fuerzas en pugna: los financiadores y, por otro lado, el pueblo artiguista que acompaña y que siente la causa de los 33 como la continuación de la Liga Federal y la restauración de la Unión de las Repúblicas. Por lo tanto, hay dos luchas enconadas. Hay una lucha enconada dentro de la propia Cruzada de los 33. Por algo, La Valleja, que hace el principal esfuerzo, después no va a ser el primer presidente de Uruguay. En la vereda de enfrente estaba el Imperio Esclavista de Brasil, verdadera causa de pueblos. Y uno de sus oficiales más destacados, que había traicionado a Artigas, que había enemistado a Artigas con el Pancho Ramírez por sugerencia de los portugueses, era Fructuoso Rivera, el traidor, el sempiterno traidor de todas las causas justas. Que después se pasa, porque cuando lo capturan en el Arroyo del Monzón, hace lo que le es más fácil a él hacer, que es cambiarse de bando por un rato. Pero de todos modos, acá tenemos otros intereses, no solo de terratenientes, sino además de la trata de esclavos. Esto está todo de parte, los grandes esclavistas están de parte del Imperio de Brasil. Ojo, los grandes terratenientes y saladeristas están con los 33. Y en cuarto lugar, la cuarta fuerza en pugna, que es la que después va a ganar, es el Reino Unido de Gran Bretaña. A Gran Bretaña no le servía, yo quiero hacerlo lo más breve posible porque quiero meterme en otros temas, pero a Gran Bretaña no le servía ni que el gran Imperio de Brasil llegara hasta el Río de la Plata, anexando su provincia cisplatina, no le servía, porque Brasil pasaba a ser un competidor poderoso, pero menos le servía a Gran Bretaña que las Provincias Unidas controlaran ambas márgenes del Río de la Plata con la anexión de la provincia oriental, porque entonces el Río de la Plata, esencial para el comercio, pasaba a ser un río interior de una gran potencia de las Provincias Unidas del Sur. Por lo tanto, desde el comienzo, la diplomacia británica quiere que ni Brasil ni Argentina se queden con esta tierra, que aquí se cree un Estado pequeño, bajo control inglés, y que ese Estado debilite a ambos contendientes. Tanto es así que en 1828 se reúne la diplomacia británica en Río de Janeiro con las autoridades del imperio y con los representantes del presidente Rivadavia y deciden que Uruguay va a ser un territorio diferente. Los orientales ni fueron convocados a la Convención Preliminar de Paz. Fueron informados, ellos que estaban levantando la bandera de la unidad con las Provincias Unidas, que iban a tener un territorio independiente. Eso fue en 1828. O sea que en 1825, y más específicamente el 25 de agosto de 1825, fue el último acto de soberanía de los orientales y de su voluntad artiguista de ser provincia soberana y al mismo tiempo ser parte de las Provincias Unidas. A tal punto que ese 25 de agosto, cuando Lavalleja lee su proclama antes de las tres leyes conocidas de la independencia, dice, se refiere al pueblo oriental y le dice argentinos orientales, haciendo énfasis en la identidad rioplatense de los orientales. Bueno, me parecía que valía la pena aprovechar unos minutos para esto, en medio del fárrago de cosas que tenemos, porque alguien dijo que tenemos que saber, para saber dónde vamos, también tenemos que saber de dónde venimos. Y de las mentiras y las trampas que nos han hecho en nuestra propia historia. Pero volvamos al año 2024. Hemos dicho, lo dicen todos los compañeros, es reconocido, que lo nuevo del 2023-2024 es el resquebrajamiento del oportunismo. Se acabó el recreo, se acabó la siesta para los que estaban cómodos con un discurso neoliberal o con un discurso progresista, agrediéndose de palabra y compartiendo un mismo programa de entrega de la patria a las transnacionales. Agrediéndose de palabra, peleándose por cargos, por suculentos sueldos, pero compartiendo el programa de entrega de la patria a las transnacionales. Se les acabó el recreo. Se acabó la siesta tutelada desde afuera. ¿Y por qué se acabó? Siempre hay un detonador. Y en este caso yo no tengo seguro que el Sindicato de la Seguridad Social, cuando empieza a preocuparse por el tema de seguridad social, cuando empieza a pensar en una reforma a favor del pueblo, que la ven clarita porque ellos están ahí, ven cómo están desmantelando al BPS, la plata que nos roban las AFAP, lo ven clarito antes que nadie. Cuando establecen ese proyecto y después se integran al Mondes, yo no sé si estaban totalmente conscientes del lío que estaban armando. Pero es un extraordinario lío. Y los detonadores son así. A veces tienen poca carga, pero generan una explosión mayor. Y eso fue el proyecto de seguridad social que vamos a visitar en la hoja blanca de octubre, ¿no? Es decir, ahora no hay marcha atrás. Se les acabó la siesta. La coalición republicana, hablando pestes en contra, los candidatos del Frente Amplio mirando para otro lado y saboteándola de hecho, sin decirlo abiertamente, sí anunciando que ninguno de los dos candidatos, ni el candidato a presidente ni la vice, van a votar la papeleta blanca, no van a ensobrar la papeleta blanca. O sea que en los hechos, como no hay tres posiciones, un plebiscito es por sí o por no, ellos están por el no. Ellos están del lado de la oligarquía, de los vendepatrias. Eso es la cúpula del Frente Amplio. No la gente, no la gente. Ni siquiera mucha gente blanca, colorada, y ni que hablar Frente Amplista, que va a ensobrar igual la papeleta blanca. Eso es lo nuevo del año 2023-2024. Un detonador que quizá al principio fue humilde, generó una gran explosión, que ahora nos tiene a todos felices en el desafío de pelear por una causa justa y extraordinariamente importante. ¿Pero cómo van a meter en la Constitución esas cosas? Ah, bueno, pregúntenselo a la Constitución, que establece al plebiscito como una manera lícita de modificarla. Así que pregúntenle a la Constitución por qué los legisladores entendieron que eso era legítimo. Nosotros simplemente empleamos el recurso. Pero bueno, el detonador estalló y hoy estamos en una lucha hermosa por la papeleta blanca del sí. Ahora bien, papeleta blanca del sí, conseguir algunos diputados. ¿Es posible un cambio? Cuando de todos modos el oportunismo político de los progresistas, de los llamados progresistas, y el oportunismo de la mayoría de la cúpula del PCNT, que hace más énfasis en la reducción de la jornada laboral, que es correcta, mucho más que en iniciar de una buena vez una campaña por plebiscito, ¿qué fuerzas tenemos para cambiar esto? Bueno, vamos a analizar lo que pasó cuando tuvimos un candidato y un diputado, y vamos a analizar lo que pasó y por qué se unieron todos para que no lo tuviéramos en el periodo siguiente. El único diputado que tuvimos, en primer lugar, hizo un conjunto de proyectos de ley de tal sensatez que era realmente incómodo objetarlos. Otros de principios, como la anulación definitiva de la ley de caducidad, que sigue vigente, pero otros de tal sensatez que era muy difícil objetarlos. En segundo lugar, era un despacho que recibía a todas las luchas sociales, a todos los movimientos sociales. Muchos dirigentes sociales, que en realidad eran frente amplistas, se sorprendían y se desorientaban al ver la total coincidencia entre sus aspiraciones y el programa de la Unidad Popular. Proyectos e impulso al movimiento social. En tercer lugar, las investigaciones implacables contra todo lo mal hecho. Porque entre bueyes no hay cornada, las investigaciones van hasta ahí nomás, entre los que tienen algún nivel de corrupción. Nosotros somos imbatibles porque frenamos todo tipo de corrupción e investigamos hasta el fin, como en la salud, todo lo que estaba pasando. Y por eso los hacíamos temblar, con un solo diputado. Y en cuarto lugar, y no es un tema menos importante, en el despacho del diputado, que era como una especie de destello de luz en un mundo de muerte y corrupción, en ese despacho, en ese pequeño despacho, pudieron formar los que trabajaron ahí a un núcleo importantísimo de jóvenes que ya tenían calificación política, pero que fueron formándose en una serie de intersticios de lo que es nuestra legalidad y se formaron verdaderos cuadros de la lucha social revolucionaria. Entre ellos, nuestro actual candidato a presidente, Gonzalo Martínez, que ya era medio genio, pero trabajando en el equipo ese se transformó en un genio total. Entonces, si con un diputado, vamos a hacer una regla de tres, pudimos molestar a todos, a tal punto que se juramentaron que lo perdiéramos, ¿qué podemos hacer con tres diputados y un senador? Ah, no sé, pero muchas cosas hermosas. ¿Es la revolución? Claro que no. Pero tener una fuerza ahí para apoyar que se cumpla el plebiscito, que se cumplan cosas elementales y plantear cosas de tal sentido común que desorienten a los que siempre las taparon, ya es un adelanto extraordinario. O sea que es posible el cambio. Es posible el cambio a nuestra escala. No es el cambio social radical. Es la preparación de condiciones para una fuerte movilización social, para una mayor conciencia social y para empezar a hacer las cosas que se deben hacer, algunas de las cuales son urgentes. Porque la pobreza, esa pobreza infantil de la que tan cínicamente se habla, esa pobreza infantil no puede esperar a que hagamos el cambio social radical. Necesita algunas cosas ahora. Y sobre eso nos vamos a movilizar. Entonces, sí es posible el cambio. Pero hay otro factor al cual yo quería referirme. Y es que cayeron las máscaras. Una vez más, el detonador de la papeleta blanca del plebiscito obligó a cada uno a definirse explícitamente o a mirar para otro lado y a abandonar el plebiscito con los pies, ya que la mala conciencia no le dejaba decir francamente lo que pensaba. Y al caer las máscaras, tenemos que ajustar las consignas. ¿Por qué? Porque mientras juntábamos firmas, teníamos una consigna que era correcta. Después votá lo que vos quieras. Pero firmá, porque es por tu futuro, el futuro de tus hijos. Y la gente entendía, es muy clara el plebiscito. Por más mentiras que digan, por más terribles apocalipsis que nos amenacen, es muy claro, muy sencillo. Y hay un razonamiento muy lógico. Si las AFAP, que se llevan millonadas, que tienen gerentes de 800.000 pesos sobre el lucro de los trabajadores, desaparecen de escena, hay más plata para los trabajadores. Y el BPS pasa a ser superavitario, en vez de tener déficit. Es muy simple. Y además, para un jubilado, un pensionista, decir que tiene el derecho de ganar lo mismo que un salario mínimo, que es poquísimo. Por favor, ¿cómo alguien puede enfrentarse a eso diciendo, ah, pero es mucha plata? Mucha plata. Bueno, que le saquen las exoneraciones a las transnacionales, no se van a ir por eso. Hay mucha plata que se desvía de manera innoble. Bueno, si es necesaria alguna plata para una causa justa, que tiene que ver también con la pobreza de la niñez, hagámoslo. ¿Qué problema hay? Y además ganamos todos. Entonces, al caer las máscaras, aquella consigna correcta que nosotros decíamos cuando juntábamos firmas, que era justa, era verdadera. Mira, después votá lo que quieras, pero firmá por el plebiscito. Ahora, caídas las máscaras, ya no es esa consigna la que alcanza. Ahora hay que decir, votá la papeleta blanca y a sus únicos defensores. En el sobre, Unidad Popular Frente de los Trabajadores y papeleta blanca. En el sobre, la coherencia. Y esa coherencia tiene un solo destino. Y es poner junto a la papeleta blanca a sus únicos defensores y no a los verdugos de la papeleta blanca que van a tratar de sabotearla de todas las maneras. La consigna cambia, pero no porque digamos otra cosa. Cambia porque cambian las caras y caen las máscaras. Muchos creían, tenían la esperanza de decir, bueno, ustedes van a ver que la candidata Carolina va a terminar llamando a votar. Ahora está clarísimo. Entonces, si caen las caretas, tenemos el derecho a una nueva consigna. Hermano, hermana, vota coherencia. UPFT y papeleta blanca de la Unidad Popular. O sea, vota la papeleta blanca y sus únicos defensores. Los demás la van a tratar de torpedear por todas las vías. Y esto me lleva a una última reflexión para el día de hoy. La mitad más uno de mi familia son Frente Ampliistas. Yo diría que la mayoría de mis amigos de antes son Frente Ampliistas y todavía los conservo. Y bromeamos mucho, pero realmente nos unen otras cosas, otros valores. Muchos de ellos son Frente Ampliistas, pero son honestamente de izquierda. Creen ingenuamente que pueden mejorar al frente por dentro. Pero bueno, lo que yo quería decir es que se percibe claramente en la base más honesta del Frente Amplio, se percibe una gran desazón, una gran decepción, una gran tristeza. Un compañero del Frente me decía, mira los jóvenes en lo que están, no están en nada, no rescatás un joven. Y yo le mostré, por eso tuve la idea que sugerí al principio, yo le mostré la foto de la convención de la UP que salía, que es una foto de un sector, no estamos todos, yo no aparezco en esa foto, bueno, no lo lamento, pero no estamos todos, porque yo estoy entre los veteranos, y yo lo que le quería mostrar a este Frente Amplista decepcionado, mirá dónde están los jóvenes, tenemos jóvenes, y son un tesoro los jóvenes que tenemos. Y en esa foto de la convención del 10 de agosto, en una cosa tan espantosamente aburrida como fue la convención, está claramente la presencia de jóvenes, el relevo generacional que nosotros sí tenemos, de jóvenes que no vienen por un cargo, de jóvenes que vienen a veces a buscarse problemas, a hacer mil sacrificios. sabiendo además que la lucha no es corta. Y aún así están ahí. Están ahí y ofrecen su generosa militancia, sus reflexiones, su lectura, para el relevo que la Unidad Popular estaba necesitando. ¿Cómo se puede medir esta decepción, esta desilusión que uno ve en la base del Frente? Porque nosotros sabemos lo que va a ser el Frente. A punta de festivales rockeros, de recoger viejas canciones del pasado, de ondear de banderas tricolores, van a tratar de levantar el ánimo y al final la gente, mucha gente va a decir, bueno, pero al fin y al cabo es lo menos malo y es lo que puede ganar. Entonces, ¿qué impacto cuantitativo en votos puede tener esta decepción del Frente? Ah, depende de nosotros y solo de nosotros. Cosechar depende solo de nosotros. Hermanitos, ustedes vieron lo que hicimos. Ustedes saben lo que hizo nuestro diputado, y si no, yo se los cuento. Ustedes saben que somos los únicos leales defensores de la papeleta por el sí blanco. Y ustedes saben que somos los únicos. Y no se olviden, ninguno de ustedes se olvide. Pónganse una lista de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en el bolsillo, cualquiera. Y cuando vayan a votar, recuerden que en el cuarto secreto están ustedes y su conciencia. Y que cada voto por la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es un voto por el futuro de ustedes y de sus hijos. Y si en última instancia lo que les preocupa es que gane la derecha, en octubre despreocúpense. Los blancos votan por su lado, los colorados por el suyo, los maninistas por el suyo. Cada cual quiere asegurarse puestos en el Parlamento, se pelean a dentelladas por incorporarse a los primeros puestos de cada lista. Van a pelear entre ellos. Ahí no hay ninguna posibilidad de que la derecha gane en octubre. Y en noviembre, hermanos, si seguís siendo Frente Amplista, si seguís pensando que el Frente Amplio es el mal menor, como muchos van a hacer en la Unidad Popular, en la segunda vuelta, votá a Orsi. ¿Qué más remedio? Votá a Orsi, paciencia. Pero no en la primera vuelta. En la primera vuelta, el balotaje te da la maravillosa oportunidad de meter diputados del pueblo y algún senador del pueblo. Y eso apoya incluso al sector más de izquierda del Frente Amplio, que muchas veces sus diputados, por disciplina partidaria, se la tienen que bancar. Pero pueden apoyarse en nosotros, que no tenemos ninguna disciplina partidaria, salvo la que nos exige pelear siempre del lado de los intereses populares. Una batalla hermosa hasta el 27 de octubre. Y después, yo creo que nos va a ir muy bien. Pero nos vaya como nos vaya, el 27 de octubre es el final de una etapa trascendente, y el comienzo de otra. El 27 de octubre festejaremos, analizaremos, y ya el día siguiente nos pondremos, bueno, revisaremos el escrutinio definitivo, ahí estaremos también, ya nos pondremos a analizar los pasos para la nueva etapa. Y los pasos para la nueva etapa significan reafirmar, como seguramente vamos a reafirmar, la justeza de nuestro programa, evaluar qué funcionó bien y qué funcionó mal en la táctica que llevamos adelante, y formar el nuevo plan de acción. Bueno, vamos de camino a las departamentales, pero no solo eso. En mi caso personal, si la vida me lo permite, terminado este periodo y apoyando en lo que pueda lo departamental, me voy a dedicar a un tema que creo que sigue siendo una carencia en la Unidad Popular, la formación política. Necesitamos crear un instituto de estudios antiimperialistas, un instituto donde tengamos módulos de desarrollo de conceptos básicos, qué es el imperialismo, cómo actúa en lo económico, en lo financiero. Nos sobran valiosísimos compañeros para dar esos cursos. Después, estudios sobre cómo es la lucha internacional contra el colonialismo y el imperialismo. Después, cómo se dio eso en nuestro país. Nos sobran profesores de historia para dar ese tercer módulo, que van a ser evaluados, van a ser tratados de la manera académica más formal. Y finalmente un cuarto módulo, así lo estamos pensando ahora, de antiimperialismo contemporáneo, donde ahí sí, ya nivelados todos en los niveles básicos de comprensión de lo que estamos hablando, ahí sí talleres. Porque el problema de los talleres hoy es que muchas veces hablan tres, que son los que saben, y los demás oyen. En cambio, nosotros queremos una formación básica sobre qué es el imperialismo, sus mecanismos económicos, sus mecanismos militares, cómo actúa en el planeta, cómo actúa en el Uruguay, a los efectos que después, sí, nivelados esos conocimientos, mediante evaluaciones, al estilo más clásico, ponernos a trabajar en talleres con compañeros de Bolivia, de Brasil, que ya están ofrecidos, con compañeros de México, trabajar juntos en talleres sobre la lucha antiimperialista contemporánea. A eso me voy a dedicar yo y un puñadito de compañeros que estamos pensando en esto. Pero lo fundamental va a ser la batalla por las departamentales y el nuevo plan general de autoconstrucción de la Unidad Popular frente a los trabajadores. Nos estamos viendo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.